Ya en el rellano de la escalera, cruzó su mirada con el agente de policía y con el secretario Samiotov. Este le hizo notar que tenía la camisa manchada en sangre. Sí, la sangre ha corrido sobre mí. Todo mi cuerpo está cubierto de sangre. Y sonrió con un aire extraño. Saludó y empezó a bajar la escalera. En la calle se sintió muy débil. La fiebre parecía haber vuelto y todo daba vueltas a su alrededor. Caminaba arrastrando penosamente los pies. Y aunque su orgullo crecía por momentos, un gran cambio en el modo de ver las cosas se estaba operando en el fondo de su ser. Al llegar a su habitación se encontró con Razumihin. Este corrió a su encuentro con el rostro transfigurado de preocupación. ¿Dónde has estado? Increpó. Hacía horas que no tenía noticias del enfermo. ¡Por Dios! ¡Estaba preocupado por ti! ¿Dónde diablos te has metido? Los reclamos de Razumihin resonaban en los oídos de Raskolnikov. «Óyeme, Razumihin», empezó a decir Raskolnikov en voz baja y con perfecta calma. «¿Es que no te das cuenta de que tu protección me fastidia? ¿Qué interés tienes en sacrificarte por una persona a la que molestan tus sacrificios e incluso se burla de ellos? Dime, ¿por qué viniste a buscarme cuando me puse enfermo? Pero si entonces la muerte habría sido una felicidad para mí. ¿No lo he demostrado ya claramente que tu ayuda es para mí un martirio? ¡Que ya estoy harto! ¡Déjame! ¡Déjame, por el amor de Dios!» Había pronunciado las primeras palabras en voz baja, feliz ante la idea del veneno que iba a derramar sobre su amigo. Pero acabó por expresarse con una especie de delirante frenesí. Se ahogaba, como en su reciente escena con Lujín.